para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El remake de Jóvenes Brujas llegaría este mes. La película realizada por Blumhouse sería lanzada el próximo 27 de octubre. El rumor proviene de las novedades de Amazon para el décimo mes, donde se incluyó la cinta en la sección de disponibles para compra o alquiler. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.